Oiga, compadre Luis Fernando, en Medellín y en Bajirá, Edward Brown. Ay, ya no aguanto más todo tu capricho, me tienes el alma ya en pedazos. Ay, me voy a marchar, ya lo he decidido, si lo de los dos ha sido un fracaso. Y así no aguanta nadie esa cantaleta, me tiene aburrido. Es mejor que me marche, tú no respetas el cariño mío. Yo no nací contigo, no, juro voy a olvidarte, sí, por supuesto. Malo algún día se paga. Yo no nací contigo, no, juro voy a olvidarte, sí. Te saco de mi corazón como tú me sacaste a mí. Jorge Batista, Jorge Anaya, Jorge Enrique y es el Murillo, que viva la radio. Compadre de Sonrío y su linda Isabela en Medellín. Oye, güey, Corcho, entonces al amigo y mi compadre Arpebe. El que te brindé puro y sincero, tú me diste dolor y ahora estoy dolido. Me marcho a buscar un mundo nuevo y así no aguanta nadie esa cantaleta, me tiene aburrido. Es mejor que me marche, tú no respetas el cariño mío. Yo no nací contigo, no. Voy a olvidarte, sí. Te saco de mi corazón como tú me sacaste a mí. Yo por ti daba la vida y eso para ti no vale. Como eres muy engreída, por eso voy a amar.